List 34. Un número impar. An odd number. Pertenencias. Belongings. Compromiso. Commitment. Aduana. Customs. Aburrido. Dull. Fe. Faith. Dañino, perjudicial. Harmful. En vigor. In force. Risa. Laughter. Puerto de montaña. Os. Política, de actuación. Policy. Recursos. Resources. Tímido, cohibido. Self-conscious. Esbelto. Slender. Cigüeña. Stork. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Levantar, una sesión. To adjourn. Masticar. To chew. Averiguar, enterarse. To find out. Derretir, fundir. To melt. Modificar. To revise. Hacer huelga. To strike. Rechazar, bajar, volumen. To turn down. Intranquilo, preocupado. Uneasy. Radiografía. X-ray.